Me acuerdo que la última vez que nos encontramos para rezar juntos, para prepararnos a la Pascua, hemos meditado con el Evangelio de Betania, ¿no? Sobre Marta y María. Marta y María en el Evangelio de San Lucas, Marta y María en el Evangelio de San Juan, y nos ha ayudado a ver cómo estas dos hermanas trataban a Jesús y cómo Jesús las ayudó a entenderse mejor entre ellas y a quererse incluso con sus defectos, ¿no? La última escena de Betania era aquella escena donde María va hacia Jesús, Marta servía, Lázaro era uno de los comensales y María toma aquel perfume de nardo purísimo y llena el cuerpo de Jesús, los pies, la cabeza, todo. El cuerpo de este perfume muy bonito y muy costoso, y Jesús dice que lo está haciendo pensando a su sepultura, ¿no? Los discípulos protestan, sobre todo Judas, pero dice no, y en otro evangelio, no en de San Juan, pero en el de San Marcos, dice: lo que esta mujer está haciendo conmigo se dirá en todo el mundo hasta que se predicará este evangelio, ¿no? Hasta el final de los tiempos. Y de hecho, aquella cena en Betania con la unción de Betania, del perfume de nardo muy bonito y muy precioso y muy costoso, y acontece el sexto. El 6 días antes de la Pascua, tanto que habíamos pensado este perfume le acompaña a Jesús durante toda esta Semana Santa, durante la oración en el Getsemaní y la captura, la traición de Judas, el proceso, la cárcel, las violencias que tiene que subir. Incluso hasta cuando llega a la cruz, cuando esta vestidura perfecta que está hecha de un solo trozo, que los soldados romanos se juegan a los dados por no destruirla. Entonces, yo pienso que esta vestidura, este vestido, esta túnica, no sé, ¿cómo se dice? Estaba llena todavía del perfume de María. Quizá haya llegado al corazón de esos soldados romanos para enternecerlo un poco, ¿no? En alguno algo ha pasado en aquel momento de la cruz. El centurión romano se ha convertido y muchos de los que estaban allí simplemente para ver un espectáculo cruento, para ver una tortura, para ver la muerte de un condenado, se volverán atrás golpeándose el pecho, pidiendo perdón. Bien, y de todas formas, ya que cuando vamos a misa en esos días del tiempo de Pascua, que Jesús ha muerto, después ha sido sepultado en aquel sepulcro nuevo, donde nadie había sido sepultado todavía, y que yo pienso que significa algo como si aquel sepulcro tuviera algo que ver con el seno de María, ¿no? Porque también el seno de María, siempre virgen, para el Hijo unigénito de Dios era el lugar adecuado para entregarle la humanidad. Y este sepulcro, como un grembo, se dice así, un grembo de una virgen, es el grembo de la Madre Tierra, ¿no? Que es un lugar adecuado para que Jesús, el Hijo de Dios, desde nuestra vida terrena, que es mortal, que Él ha querido tomar sobre sí, en la misma persona del Verbo divino está la naturaleza humana y la naturaleza divina. Aquel grembo de roca es adecuado para que Dios Padre le entregue a su Hijo una vida nueva, una vida nueva. La vida del que ha resucitado. Y después Jesús tiene esa vida nueva y aparece a María Magdalena y va a María Magdalena. ¿Os acordáis qué es lo que le dice, no? María Magdalena es la primera en ir hacia ese sepulcro la mañana de Pascua, ¿no? Pero incluso cuando todavía no hay luz, ¿no? Y ve que ese sepulcro está vacío. Cuando yo he tenido la suerte de ir a hacer un viaje a Jerusalén, ¿no? Por primera vez, hace unos meses, he visto el lugar donde hay el sepulcro, donde hay muchísima gente que va desde toda la tierra a adorar ese lugar, ¿no? Y me ha impresionado que ese sepulcro, donde se logra, a mí me ha pasado que solo pocos segundos se puede entrar y besar esa piedra, donde no es la piedra donde el cuerpo de Jesús ha estado, sino que cumbre, pero el mismo lugar donde Jesús. Me ha impresionado ver que es el lugar de la cruz, está muy cerca, muy cerca. En la misma iglesia está el sepulcro y el Gólgota. Y he pensado y está incluso el lugar donde la tradición dice que Jesús encontró a María Magdalena. En esta iglesia hay un lugar, hay un pequeño, un signo en el suelo, ¿no? Aquí parece que Jesús encontró a María Magdalena. Está todo muy cerca. A mí me ha dicho este asunto de que el lugar de la cruz y el lugar de la sepultura fuera tan cerca, lo dice el Evangelio, que está cerca. Me dice que es algo que nos tiene que enseñar que todas las veces que nos encontramos con la cruz, con el dolor, tenemos que pensar que la resurrección, la vida que vence el dolor y la muerte, está muy cerca, ¿no? La solución de ese dolor, que no tenemos que pensar nunca solo en la cruz, ¿no? Sino que tenemos que pensar en la cruz y en el sepulcro vacío, en la resurrección, en la vida, siempre, ¿no? La muerte y la vida, ¿no? Y Jesús, cuando María Magdalena vuelve, ¿dónde? Al cenáculo, ¿no? En el lugar donde Jesús había instituido la Eucaristía, donde había dicho a sus discípulos que podían representar ese sacrificio. Haced esto en mi memoria, ¿no? Es una casa, es un lugar donde los discípulos se pueden reunir como estar juntos, quererse, defenderse los unos a los otros y como cobijarse. Y de hecho, vuelven todos allí, vuelven todos después de la cruz, después de la, vuelven al cenáculo cuando se están dispersados, porque es un hecho muy, muy fuerte lo que ha pasado con Jesús, esa muerte que no sé, que aunque Jesús lo hubiera dicho tantas veces, ellos no se lo habían creído, no, se lo habían olvidado, no se lo podían creer, ¿no? Que iba a morir justo precisamente por las manos de los jefes que, de su religión, el sumo sacerdote y los demás del Sinedrio. Se han dispersado, pero en cuanto recapacitan un poco dónde me voy a ir, dónde voy a encontrar a los demás, en el cenáculo. Entonces el cenáculo empieza a ser como el primer lugar de la iglesia y el lugar de esta familia que es la iglesia, ¿no? El cenáculo. Y en este cenáculo ellos se ayudan y allí va María. Desde allí María sale por la mañana, ve el sepulcro vacío, vuelve, llama a Pedro, llama a Juan. Estos corriendo van al sepulcro, ven que está vacío. El más joven, que es el discípulo amado, pensamos que es San Juan, cree en este momento que Jesús ha resucitado. Pero vuelven todavía, ¿no? Un poco preocupados, un poco pensativos, ¿no? María se queda allí llorando, ¿no? Pedro y Juan ya se han olvidado de María, ¿no? Como les pasa de vez en cuando, ¿no? Se olvidan de esta mujer que está llorando. Y Jesús la llama por su nombre. ¿Cuándo la llama? Porque, mujer, ¿por qué lloras? ¿Quién estás buscando? Y ella le dice, si lo has tomado tú, dime dónde lo has puesto, que yo voy a... No piensa que llevar sola un cadáver es muy difícil, ¿no? Tiene un peso. Jesús tenía probablemente una estatura fuerte, ¿no? 80 kilos, yo creo, o más. Pero el amor le hace olvidar que no tiene fuerzas para tanto peso, ¿no? Jesús, para que le reconozca, dice su nombre, María. Y nosotros tenemos que pensar, podemos pensar, que se acerca Jesús a cada uno de nosotros, llamándonos por nuestro nombre, precisamente cuando lloramos o cuando le echamos en falta su presencia, le hemos perdido, ¿no? Como, o nos hemos perdido. Entonces Jesús se acerca a nosotros y llamándonos con nuestro nombre nos dice, yo estoy aquí, yo estoy presente en tu vida, aunque tú no me ves, aunque tú no me conoces, aunque tú no piensas que no soy yo, estoy presente en tu vida. Y después, cuando yo pienso que ella, cuando le conoce, Rabuní, ¿no? maestro mío, ¿no? Le da, yo creo que un abrazo muy fuerte. Y no es fácil para Jesús decir, pues este abrazo tiene que terminar, ¿no? Y entonces le dice, no estoy salido todavía, no he subido todavía a mi padre. Como dice el italiano, la... non mi trattenere, no? Non so come si può traducir. Non mi detengas. Muy bien. Non mi detengas. Y es una frase un poco misteriosa, pero yo pienso que es como que Jesús dice, pues, me gusta mucho estar contigo, me gusta mucho que tú me des este abrazo tan fuerte, pero tienes que acostumbrarte que dentro de poco ya no podrás verme con esos ojos y darme ese abrazo. Entonces tienes un poco que acostumbrarte que yo voy a estar ausente de esta forma de tu vida, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le dice enseguida? Pero tú vuelves a tus hermanos, ¿no? Y tienes que decirle que yo voy a subir a mi padre y vuestro padre, ¿no? A mi Dios y vuestro Dios. Es así que dice, ¿no? En italiano, ¿cómo suena? Si voy... non mi trattenere. Devo salire al padre. Ce l'ho qui, aspetta. Un momentico solo. Per non dire una frase distinta della che dice Gesù. Quando incontra a Maria Maddalena, dice. Sì. Dice sí, antes, ¿no? Salgo, subo a mi padre y vuestro padre, porque es el mismo padre, pero es distinta la relación que tiene Jesús, que es hijo por naturaleza, es Dios, de la filiación que tenemos nosotros, que somos hijos de Dios Padre, pero de una forma un poco distinta, ¿no? Aunque Jesús nos hace participar de su ser hijo, con el bautismo, entramos dentro de Jesús y llegamos a ser hijos de Dios en el Hijo que es Jesús. Dios mío y Dios vuestro. Y María de Magdalena se fue a anunciar a sus discípulos: he visto al Señor y lo que le había dicho. O sea, yo pienso que esto significa que Jesús le dice: yo ya no seré visible a tus ojos. Ya tú no me puedes dar un abrazo dentro de poco, cuando subiré a mi padre. Me lo puedes dar en tu oración, ¿no? En tu oración, imaginándote. Y es una realidad verdadera, aunque tus manos no logran tocarme, ¿no? Pero en la iglesia, en mis hermanos, tú me encontrás allí. Yo voy a estar allí, donde están mis hermanos, tus hermanos, en la iglesia. Y de hecho, dentro de pocas horas, Jesús aparece en el cenáculo. O sea, María de Magdalena, el Evangelio de San Juan dice: María de Magdala se fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y lo que le había dicho. Enseguida, Juan, el Evangelio de San Juan dice: la tarde de aquel mismo día, el primero de la semana, mientras estaban cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús en medio de ellos y dijo: paz a vosotros, ¿no? Y les enseñó las manos y el costado, ¿no? O sea que verdaderamente María de Magdala ha encontrado a Jesús en el cenáculo, ¿no? Es como si Jesús nos dijera a nosotros: es aquí estoy en medio de vosotros y en mis hermanos, en mis hermanas, tú me encuentras, tú me puedes querer y ser querido en mis hermanos y en mis hermanas. No sé si se entiende, ¿no? Bien, en ese lugar donde aparece Jesús, en el cenáculo, es el lugar donde unas horas antes, el Jueves Santo, el Evangelio de San Juan nos cuenta las palabras que están llenas de amor, llenas de revelación sobre Jesús, sobre el Padre, sobre el Espíritu Santo. Jesús revela muchas cosas y muy bonitas que estamos leyendo en estos días en la misa, ¿no? Por ejemplo, en la misa del domingo mañana, en el rito romano, se lee este evangelio, ¿no? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Y sigue, ¿eh? No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. O sea, cuando en este trozo del Evangelio de la última cena, cuando Jesús dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y después dice: ¿cuál es mi mandamiento? Un mandamiento que los recoge todos, los resume todos, los encierra todos, ¿no? Es el mandamiento nuevo, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, si nosotros nos amemos a nosotros, entonces permanecemos en el amor de Dios. El amor tiene, en otra lectura de la misa de mañana, se lee en el rito romano, se lee esta frase de la primera carta de San Juan, que dice: Deus caritas est, o sea, Dios es amor, ¿no? O sea, el amor tiene este misterio, que a veces el Señor dice que nos hace entender que Él nos ha amado primero. Esto es verdadero, ¿no? Él nos ama primero y entonces nosotros podemos amarnos como Él nos ha amado. Al mismo tiempo, si nosotros nos amamos a nosotros como Él nos ha amado, o sea, entregándonos toda la vida, pensad que cuando hacemos la meditación sobre este texto del Señor, como yo os he amado, y pensamos a la Eucaristía, cómo nos ha amado el Señor, de una forma que nosotros no podemos imitar, pero no podemos imitar físicamente. O sea, el Señor nos ha dado su cuerpo como alimento, para que nosotros lo comamos. Se ha hecho comer por nosotros, ¿no? Nosotros físicamente no lo podemos imitar. Solo las madres, cuando, ¿no?, dan la vida a un hijo, dentro de sí le dan de comer desde su cuerpo, ¿no? Y cuando le entregan la leche de su pecho, le están dando algo de sí para que este pequeño crezca, para que coma. O sea, es darles de su propio cuerpo para que él coma, ¿no? Pero aparte este asunto, particular, nosotros no podemos imitar al Señor en darnos de comer, pero espiritualmente, idealmente, metafóricamente, sí. O sea, es entregar nuestra vida, ¿no? Es entregar nuestro tiempo, entregar nuestro corazón, entregar, ¿no? Dejar que nos pidan una ayuda, aunque esa ayuda nos cueste, ¿no?, cuando estamos cansados y demás. En este lugar del cenáculo es donde Jesús revela de forma, hablando, porque en la cruz más que en cualquier momento, pero hablando, nos revela su amor. Y lo revela precisamente con un verbo que aquí la traducción española dice: permaneceréis en mi amor, yo permanezco en su amor, en el amor del Padre, pero es un verbo griego que es el mismo verbo que emplean Andrés y Juan al principio del Evangelio cuando le preguntan a este rabbi, a este maestro, que Juan el Bautista dice, este, ¿no?, es el Cordero de Dios. Entonces le siguen, el Jesús se vuelve y dice, ¿qué buscáis? ¿No? Maestro, ¿dónde vives? ¿No? ¿Dónde está tu casa? ¿No? ¿Dónde vives? No sé si se emplea en castellano, ¿dónde demoras? Algo así. No existe un verbo un poco. ¿Dónde vives? Es un verbo griego que dice, ¿dónde vives? Y él emplea el mismo verbo para decir, permanezco, o sea, vivo en el amor del Padre. Y vosotros, si os amáis, viviréis dentro de mí. Es el mismo verbo que emplea cuando en Cafarnaún, en la sinagoga de Cafarnaún, habla de que no se entregará su cuerpo y su sangre, y quien comerá su cuerpo y su sangre vivirá dentro de él y él vivirá dentro de nosotros, ¿no? O sea, es como si Jesús a lo largo de todo el Evangelio, de toda esa vida con los discípulos, les va contestando esa pregunta, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, yo vivo dentro de vosotros, que coméis mi carne y mi sangre. Y vosotros estáis viviendo dentro de mi casa, ¿no? Dentro de mi cuerpo, dentro de mi corazón. Es como si Jesús paragonara siempre la vida cristiana a una casa, ¿no? A vivir en una casa, estar en una casa con Él, con el Padre, con el Espíritu Santo, como en familia. Es un misterio muy grande, pero Jesús nos lo explica con palabras muy asequibles para nosotros. Es como vivir en una casa. En la casa de mi Padre están muchas habitaciones, ¿no? Yo voy a prepararos una de estas para cada uno de vosotros. Una morada. Y yo pienso que y con esto yo pienso que en esta morada, en este cenáculo, que es el lugar donde Jesús nos habla de su amor, ¿quién está? ¿Quién es la ama de esta casa? Es María. María, cuando Jesús muere y está sepultado y está resucitado, pero aparece y desaparece, es la presencia constante María. Y todos los discípulos la ven como su madre. ¿Por qué? Porque durante estos 3 años ha actuado como madre. Pero sobre todo porque debajo de la cruz, ¿os acordáis, no? El discípulo amado, el mismo que corre y llega primero al sepulcro a la mañana de Pascua cuando María Magdalena le llama, el discípulo amado estaba debajo de la cruz con ella, y Jesús les dice a los dos una cosa muy bonita, que estaban, voy traduciendo, debajo de la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, madre de Cleofá, y María de Magdala. Jesús, entonces, viendo la madre y junto a ella el discípulo que él que amaba, el que ella, dijo a la madre, mujer, aquí está tu hijo. Y después dijo al discípulo, aquí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, ¿cómo se puede decir?, la acolse con sé. La acogió. Bien. Y a veces. Bien. Entonces, en este. acontecimiento muy, muy bonito y muy importante, la Iglesia siempre ha visto no solo un hijo que se preocupa porque su madre es viuda, madre de hijo único, como, ¿os acordáis?, como la viuda de Naín, que con, por eso Jesús se conmovió, porque aquella escena era algo que como una profecía de lo que iba a pasar en el Gólgota, ¿no? Una madre viuda con el hijo que muere, ¿no? Entonces le hizo resucitar a este hijo y se lo entregó a su madre. Y no es solo un hijo que se preocupa que su madre no se quede sola, sin amparo, sin protección, sin... Bien, sino que es una cosa mucho más grande, aunque esto esté previsto también en sus palabras. De hecho, San Juan dice, su madre, después dice, la madre, y después dice, tu madre. Es como, ¿entendéis, no? Desde que María es simplemente su madre, la madre de Jesús, después hay un pasaje que es simplemente la madre como sin hijos, y al final llega a ser tu madre, la madre del discípulo, el discípulo amado, donde pensamos que nosotros todos estamos, o sea, todos los discípulos de Jesús, todos los cristianos, todos los hombres, podemos decir, ¿no? Que el Señor quiere como al hijo, como el discípulo amado, ¿no? Cada uno de nosotros es para Jesús el discípulo amado, y entonces a cada uno de nosotros Jesús entrega su madre, que es madre de todos, madres de toda la familia cristiana, de toda la familia de los hombres, la nueva Eva, pero al mismo tiempo es como para cada uno de nosotros como la madre de un hijo único, o sea que piensa siempre en cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos confiarnos con María, hablar con ella, entender que está siempre a nuestro lado, que nos quiere como a su hijo único. Esto es una gran, una maravilla, ¿no?, de la vida cristiana. Y es una cosa que Dios ha querido, que Jesús ha querido y que nos revela todavía. Nosotros, todos los días, hasta el final de los tiempos, el discípulo amado, que es lo que hace, la acoge, ¿no? A veces algunas traducciones han dicho en su casa, en sus cosas, en su vida, ¿eh? En la iglesia que está a punto de fundar, ¿no? De fundar. Entonces nosotros le agradecemos al Señor que nos haya entregado su madre. Y en este mes de mayo vamos a saborear este amor tan grande de Jesús con nosotros para entregarnos a su madre, y de su madre con nosotros, ¿no?, para entregarnos a Jesús, que es lo que ha hecho con su vida y sigue haciendo.